permiso, señores, para presentar a un amigo de Culiacán, Sinaloa, de esas tierras he nacido, Salvador, así es su nombre, López Beltrán, su apellido. Tiene más vidas que un gato, a traición lo balacearon, con 5 tiros de escuadra, en el suelo lo dejaron, coloradeando de sangre, por suerte y no lo mataron. Cuando niño sufrió mucho, a su mamá le decía, nomás que crezca poquito, te van a tener envidia. Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida. Israel, su hermano, dice, por ti donde quiera me muero, mi deber es protegerte. Por algo soy el primero, el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo. Trae una super comando, con el cartucho cortado, la quiere pa' perdonar aquel que lo ha traicionado. Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado. Con estrellas se da roce, es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce. Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar. Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán, el